Restos de charla. Apenas audio. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Mejor no diga nada. Sería inútil. Ya ha pasado. Ya, Chantal, ya. Ya, espera tu turno, Chantal. Qué manera de ansiedarse cierta gente. Se pone loca, Chantal, y entra al estudio de una manera en la cual le tenemos que decir, Chantal, ya. A mí me preocuparía que entrara al estudio en este momento Jaime Sabines, ¿no? Bueno, basta, Chantal, no me hables al oído. Qué cosa, ¿no? Qué curioso. Se nos mete... ¿Viste cuando se dice aquella frase, sale la poesía por los poros? Sí. Yo creo que eso fue lo que pasó. ¿Qué cosa? Sale la poesía por los micrófonos. Bueno, a veces ocurre y hay que dejar que ocurra, tío, simplemente. Mi pregunta es... Sí, esto va en vivo, ¿no? A o vivo. Vino la muerte. Sí, vino. Se fue. Bueno, algún día le preguntaré si eso que vino fue la muerte... Porque hay muchos relatos cruzados, ¿verdad? Aquello de vivir para contarlo, estoy vivito y coleando y lo puedo contar. Entonces me parece que no es la muerte. Mm. Yo creo que todavía no es la muerte. Mm. Es algo intermedio, es una zona, yo te diría, muy celeste a mi gusto, muy celeste. Y está claro que el abismo se ve. Es un abismo, no es un túnel, no es una ascensión, yo creo que más bien es un descenso. Y cuando viene, que creo que es la última porción de vida que viene, me parece que no es todavía la muerte joven la que viene. ¿Qué es una muerte? Bien, es más bien la vida última la que llega. Ah, bien, bien. ¿Se entiende? La última parte de la vida y no el principio de la muerte. Yo creo que es ese momento. Y me decías, antes de empezar el programa, que tenés en la punta de la lengua un adiós por las dudas, pareciera. Sí, en ese momento en que parece que todo se conduce irremediablemente hacia el abismo, y no estoy hablando metafóricamente, se me hizo demasiado presente el adiós. Mm. Como palabra, como gesto, como sensación. Te lo sabías, digamos. Sí. Y es curioso, porque la razón se va primero, y el adiós llega puntual. Uh-huh. Parece que cuando va a ocurrir un accidente, cuando uno tiene esa sensación de que ya la vida no está, y que en su reemplazo llega la dama de la guadaña, lo que aparece es la pérdida completa de la razón. Pero no es que uno esté inconsciente, sino que... Es esa frase que el poeta decía siempre, vive, vive, vive, y era la muerte el que lo decía, ¿no? ¿Cuánto tardaste en reflexionar sobre esto y cuánto dura el patatús? Primero se acomoda la razón y después el cuerpo, eso está clarísimo. El cuerpo tiene una despedida más larga que la razón, yo creo. Por eso lo primero que se recupera es, Dios, ¿qué hemos hecho? Mm. ¿Eh? Sí. Pero el cuerpo continúa con su inestabilidad, su... La verdad que fue un pelotazo muy fuerte el que me dieron en la rodilla. ¿Qué le dijo Parra del pelotazo que él también recibió en una carambola impresionante que le dio primero al tío en la rodilla y después a nuestro querido poeta Parra? Mire, el poeta Parra y tuvo una reacción muy interesante. Él dijo, iba a ser difícil sacar el coche del abismo. Mm. Y ahí yo sentí que él tenía toda la razón. Incluso creo que inmediatamente pensé en usar mi echarpe para, si seguía vivo, agarrarme de las lianas y de los vegetales y subir. Uh-huh. Pero el misterio del coche hubiera quedado enterrado ahí abajo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, todo esto pasó entre Salta y Jujuy, en ese lugar que solo el gauchito Gil conoce. No, y alguna vez lo caminó también don Víctor Aramayo, un amigo que tengo que se mandó así en esa caminata Salta Jujuy, escapando de un padre golpeador, mire usted, tío. Me pareció verlo. Sí, y había una gran complejidad porque tuvo que dormir en la ruta, don Víctor Aramayo. Ay, Dios mío. Y me decía, le tenía miedo a las víboras. Sí. Y a los cables que podían andar sueltos. Mire qué combinación, miedo a las víboras y a los cables. Y en la selva hay muchos cables sueltos porque es allí donde fenecen las viejas tecnologías. Yo no quisiese, tío, no me gusta. Sí, la gente tira habitualmente viejas tecnologías. Y la selva, que es nuestro reservorio, absorbe lo desusado. Arrastra a los muertos, prefiero decir yo. Arrastra a los muertos. ¿No? Porque cae un tronco, supuestamente muerto para lo que es la biología. ¿Y cuánto tarda en poblarse de vida un tronco? Usted es el poeta en este programa. Le robé esa idea a otro amigo en común, que es Luis Gruz. Bueno, son todos poetas tus amigos. Hay que robar, pero bien. Esto lo decía Mauricio Cartún en una entrevista que leí ayer. Justamente, ¿no? La semana pasada, tío, hablábamos de robar trabajos de internet. Sí. Y algún docente se ponía un poco loco con el asunto. ¿Usted puede recordar su nombre? El docente era un amigo de Félix de Azúa. Ahí va. El filósofo y ensayista Félix de Azúa nos acompañó la semana que viene, y hoy, la semana pasada, y hoy, manteniendo el tono del programa, porque siempre nosotros de martes a martes seguimos una continuidad casi asombrosa, ¿verdad? Sí. Vamos a pasar del robo de texto en internet a una conferencia en su fragmento que don Vicente Huidobro dio en España en 1921. Todo tiene que ver con todo. Todo, ¿verdad? Tiene que ver con todo, y déjeme terminar lo de Cartún, levemente, aunque sea. Por favor, sea. Por favor. Cartún se hubiese peleado con el amigo de Félix de Arzúa, porque para Cartún está bien robar, pero robar bien. Yo no sé qué quiere decir bien. Hay verbos que no tienen adjetivación ni tienen complemento de nada, Diego. El verbo robar está condenado, está condenado. Igual que el verbo mentir, mentir bien. Es mentir. Ahí lo que vale es la palabra verbal, digamos, no lo que lo complementa. No hay adjetivación posible del mentir. No, mentir compasivamente. Bueno, no hay adjetivación posible. Tráigame usted una mente compasiva, una escucha compasiva, pero no una mentira compasiva. ¿Después de compasiva qué dijiste? Compasiva con S, Diego. Ah, perdón. Eso. B corta, ¿no? Sí. B corta. Perfecto, compasiva. Tío, bueno, cuando venga la muerte de Posta, preguntale si eso que vino en Salta era la muerte fetén fetén o no. Curioso, ¿no? Esto de en Posta la carreta, ¿decís? ¿O qué? Claro, ¿por qué no? Yo necesito un intermedio ahora. ¿Chantal? Por ejemplo. Ahora sí, Chantal, pasa adelante. Pasa adelante. Intermedio. Entre una imagen tuya y otra imagen de ti, el mundo queda detenido, en suspenso, y mi vida es ese pájaro pegado al cable de alta tensión después de la descarga. Nada, solo quedan telarañas de Bebe en la canción que se llama Ella. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco telaraña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño, hoy va a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a rotos sin pudores, las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ves que lo has logrado. sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace unos años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes. Y para seguir haciendo todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy, en este rarísimo programa, vamos a sentir y pensar los fragmentos de la conferencia leída en el Ateneo de Madrid por Vicente Huidobro en 1921. Y en el medio su reproductor anda a la perfección, simplemente se mete panetone. Aparte de la significación gramatical del lenguaje, hay otra, una significación mágica, que es la única que nos interesa. La única. Uno es el lenguaje objetivo que sirve para nombrar las cosas del mundo sin sacarlas afuera de su calidad de inventario. El otro rompe esa norma convencional y en él las palabras pierden su representación estricta para adquirir otra más profunda y como rodeada de un aura luminosa que debe elevar al lector del plano habitual y envolverlo en una atmósfera encantada. Perdóname. En todas las cosas, dice Huidobro, hay una palabra interna, una palabra latente, y que está debajo de la palabra que las designa. Esa es la palabra que debe descubrir el poeta. La poesía es el vocablo virgen de todo prejuicio, el verbo creado y creador, la palabra recién nacida. Ella se desarrolla en el alba primera del mundo. Su precisión no consiste en denominar las cosas, sino en no alejarse del alba. Su vocabulario es infinito porque ella no cree en la certeza de todas sus posibles combinaciones. Y su rol es convertir las probabilidades en certeza. Su valor está marcado por la distancia que va de lo que vemos a lo que imaginamos. Para ella no hay pasado, no hay tampoco futuro. No hay nada. El poeta crea fuera del mundo que existe el que debiera existir. Yo tengo derecho a querer ver una flor que anda o un rebaño de ovejas atravesando el arco iris, y el que quiera negarme este derecho o limitar el campo de mis visiones debe ser considerado, como yo mismo, un simple inepto. El poeta hace cambiar de vida a las cosas de la naturaleza, saca con su red todo aquello que se mueve en el caos de lo innombrado, tiende hilos eléctricos entre las palabras, y también alumbra de repente rincones desconocidos, y todo ese mundo estalla siempre en fantasmas inesperados. Yo lo vi, sí. El valor del lenguaje de la poesía está en razón directa de su alejamiento del lenguaje que se habla. Esto es lo que el vulgo no puede comprender porque no quiere aceptar que el poeta trate de expresar solo lo inexpresable. Lo otro queda para los vecinos de la ciudad. El lector corriente no se da cuenta de que el mundo rebasa fuera del valor de las palabras, que queda siempre un más allá de la vista humana. Un campo inmenso, lejos de las fórmulas del tráfico diario. Al fin. La poesía es entonces un desafío a la razón, el único desafío que la razón puede aceptar, pues una crea su realidad en el mundo que es y la otra en el que está siendo. La poesía está antes del principio del hombre y después del fin del hombre. Ella es el lenguaje del paraíso y el lenguaje del juicio final. Ella ordena las ubres de la eternidad. Ella es intangible como el tabú del cielo. La poesía es el lenguaje de la creación. Por eso solo los que llevan el recuerdo de aquel tiempo, solo los que no han olvidado los bajidos del parto universal ni los acentos del mundo en formación, son poetas. Las células del poeta están amasadas en el primer dolor y guardan el ritmo del primer espasmo. En la garganta del poeta, el universo busca su voz, una voz inmortal. El poeta representa el drama angustioso que se realiza entre el mundo y el cerebro humano, entre el mundo y su representación. El que no haya sentido el drama que se juega entre la cosa y la palabra no podrá comprender a Huidobro. No te entiendo. Yo tampoco. El poeta conoce el eco de los llamados de las cosas a las palabras. Ve los lazos sutiles que se tienden las cosas entre sí. Oye las voces secretas que se lanzan unas a otras, palabras separadas por distancias inconmensurables. Hace darse la mano a vocablos enemigos desde el principio del mundo, los agrupa y los obliga a marchar en su rebaño por rebeldes que sean, descubre las alusiones más misteriosas del verbo y las condensa en un plano superior, las entreteje en su discurso, en donde lo arbitrario pasa a tomar un rol encantatorio. Allí todo cobra nueva fuerza, y así puede penetrar en la carne y dar fiebre al alma. Allí coge ese temblor ardiente de la palabra interna que abre el cerebro del lector y le da alas y lo transporta a un plano superior. Lo eleva de rango. Entonces se apoderan del alma la fascinación misteriosa y la tremenda majestad. Como los olivos sudan aceite. Mi cuerpo resbala sobre tu piel. Duerme, hombre, tranquilo en el jardín del Edén. Que la humedad desprende sabor a miel. Bajo una luna de ceniza plateada, porque te robaré algún cabello deporte. No hablamos el mismo idioma, pero haremos que no importe. Yo soy del sur, tú eres del norte. No hablamos el mismo idioma, pero haremos que no importe. Porque te rebarata el alma, te enseñará a bailar. Que te voy a dar mi piel hasta hacerte lo que sé. Te rebarata el alma, te enseñará a bailar. Que te voy a dar mi piel hasta pedirme más. Yo te robaré algún cabello para amarrarlo a las trenzas de mi pelo. Y si te vas, me iré contigo. El movimiento no perderá. Recalcar que es de 1921. Bueno, a mí se me ocurre, Diego, que hay, entre otras cosas, una afirmación de lo que es la poesía, pero también que tiene que ver con la poesía que hay en 1921, ¿no? Uh-huh. O hasta 1921. Es también cierto que se pueden predecir movimientos poéticos o líneas poéticas, pero claro, Huidobro le da esta, yo diría, esta suerte de celebración magnífica, acentuada, esta oposición entre el habla coloquial y el habla poética, esta suerte de poner la poesía en un lugar demasiado majestuoso, yo diría, ¿no? Sí, pero también que nos puede llevar a no escribir nunca más si nos tomamos seriamente todo esto, ¿no? No te olvides que en 1921 no había talleres literarios. Claro. Eso quiere decir que probablemente Huidobro, frente a la poesía que existe hasta 1920, puede creer todavía en esa alianza tan frecuente y que nos viene de tiempos innominables, esa relación tan jerárquica entre poeta y poesía, ¿no? Uh-huh. Esta relación que consistiría en advertir que el poeta tiene un don, que es, como dice Huidobro, el de estar presente en el primer parto de la naturaleza, en el primer parto de la creación, y también estar en el momento del juicio final. Esa palabra que dice él sobrevivirá, es anterior al primer hombre y sobrevivirá al segundo. Lo que él no dice que es posterior a la primera mujer y no va a sobrevivir a la última. Querido tío, ¿he quedado bien? Perdón. No, me quedo con una cosa más antes de irnos a los comerciales. Sí, tenemos que vender aquí también. ¿Y usted qué piensa de que la poesía es un desafío a la razón? Sí, yo creo, lo que pasa es que hay una poesía que se ha vuelto muy razonable y una poesía que se ha vuelto muy muy consciente de sí, muy artificio, muy laboratorio, y a mí me parece que no hay desafío, hay alianza en todo caso, ¿verdad? 30 minutos quedan de esto, sí. Se va a poner lindo. Debería no hacerlo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo quieres que lo diga? La tribu. Con apoyo de vos, hacelo como querés que lo diga. La tribu. La tribu. La. No lo puedo decir. Hace 20 años que digo la tribu así, boludo. ¿Qué quiere que te diga? La tribu. La 88.7. La tribu. 20 años. Este nuevo día. José Miel despide su primer disco en Capital Federal. Viernes 30 de julio, 23:30 horas. En el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, capacidad limitada. Alegría es lo que necesito.

porque soy tu amigo después de todo. Después de todo somos amigos también. Tío, la frase es la siguiente, pertenece a Josh Billing y dice así: el silencio es uno de los argumentos más difíciles de refutar. El silencio es uno de los argumentos más difíciles de refutar, ¿es eso? Bueno, eso solo lo creo yo, que eso solo lo puede decir un cobarde, digamos. ¿Por qué? Que frente al silencio se queda inmóvil, perplejo, paralizado. Yo creo que hay que indagar. En todo caso, Diego, me parece que una de las cuestiones ahí es ver hasta qué punto se puede definir silencio como argumento. Quizás el silencio no sea un argumento, sino una función de la conversación directamente. Pero no hay silencios y silencios, un silencio que está al borde de la refutación y un silencio que también puede ser de algún modo un argumento. Sí, también hay silencio de asesinos, silencio de cómplices, silencio de enamorados. A mí me gusta el silencio de ignorante, por ejemplo. ¿Te gusta el silencio ignorante? Lo prefiero. Pero ¿no será que ante el silencio ignorante la muchedumbre quiera explicarle al callado? Es posible. Yo le temo al silencio del ignorante, no porque es ignorante, sino porque le sucede una explicación. Y eso sí que me da miedo, y ese es un argumento difícil de refutar. De todas formas, déjame que le conteste a ese buen señor que dijo que el silencio es un argumento, o el más difícil de refutar. George Billings. Déjame que le diga, y te lo digo como amigo, Diego, que le voy a contestar con un poema que me ha gustado toda mi vida, de Tomás Segovia. A ver. ¿Puedo? Sí, claro. Dice así: dicieran estas las palabras, míralas bien, córtalas con cuidado, y vamos a guardarlas sepultadas debajo de la casa. Tesoro rescatado, devuelto al culto, palabras guarecidas, mantenidas en vida, que de secreto se alimentan, reverenciadas en su catacumba, ocultas mientras dure su afuera la locura lasciva del lenguaje, para que se hagan mutuos mediadores dos que dicen tú y yo, antes de que la noche del amor las borre, mas todo está fundado si al borrarse se habla. Tomás Segovia, ¿no? Tomás Segovia. Tío, si el silencio es argumento, te convido a una idea y vos me decís qué te parece brevemente. Me das tiempo para volver a la radio, me imagino, ¿no? No, te quedás ahí donde estás en la esquina del teléfono público y me contestás lo siguiente. Hace frío, Diego. Tío, si lo que tengo para decir no supera el silencio, sí, ¿debo dejar un silencio? No, yo creo que podrías intentar las dos cosas, porque después de todo en la conversación lo que vale no es ni tu palabra ni tu silencio, sino el efecto que provocan en los demás. Gracias, Carlos. De nada, tío. Amigo. Tío, veo que tenés una velocidad asombrosa. Sí, he tratado de correr a la luz del viento y, en fin, tenemos que pensar si bebe va con acento o sin acento. Vamos a cantarla también. A ver si podemos. Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbita el seso y me defiende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. No es mi tono, por otro lado. Yo más que Rocky Pants no puedo cantar. La tempestad y la calma. Tiempo todo calma. Ay, no. La tempestad y la calma, sí. La tempestad y la calma. Yo puedo cantar el estribillo, sí, que es cuidando. No, esta vamos a cantar. Como no salga, tío. A ver, vamos. Dejame un poquitito a mi dejana, a ver. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre tu cuerpo y mojará. No tengo bien la voz. La flor que crece en mí desde que volví de Salta. Y volveré a reír. Estoy hecho un geranio. volveré a pensar en ti. De todas formas, Diego, 1921, que parece tan lejano, es cercano. Revolución rusa, guerra civil dentro de poco, Vicente Huidobro entrando en una España extraña y afirmando, por ejemplo, que la poesía es esa amistad entre dos palabras enemigas. Y también que las palabras tienen un genio recóndito, un pasado mágico que solo el poeta sabe descubrir, porque siempre es el poeta el que vuelve a la fuente, porque el lenguaje se convierte en un ceremonial de conjuro y se presenta en la luminosidad de su desnudez inicial, ajena a todo vestuario convencional, fijado de antemano. Toda poesía válida tiende al último límite de la imaginación, y no solo de la imaginación, sino del espíritu mismo, porque la poesía no es otra cosa que el último horizonte, que es, a su vez, la arista en donde los extremos se tocan, en donde no hay contradicción ni duda. Dios. Al llegar a ese lindero final, el encadenamiento habitual de los fenómenos rompe su lógica y al otro lado, en donde empiezan las tierras del poeta, la cadena se rehace en una lógica nueva. Otra tierra. El poeta os tiende la mano para conduciros más allá del último horizonte, más arriba de la punta de la pirámide, en ese campo que se extiende más allá de lo verdadero y lo falso, más allá de la vida y la muerte, más allá del espacio y del tiempo, más allá de la razón y la fantasía, más allá del espíritu y más allá de la materia. Thank you. y allí ha plantado el árbol de sus ojos y desde allí contempla el mundo. Desde allí os habla y os descubre los secretos del mundo. Hay en su garganta un incendio inextinguible. Hay además ese balanceo de mar entre dos estrellas. Y después de Guidobro 1921, lo único que nos queda es pedirle a Bebe que siga cuidándote, cuidando a la poesía. Despacito cuando tú dormías, ella te hablaba, te preguntaba, te protegía. Prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo. Para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos, iluminando el mundo. Pero los pájaros no pueden ser enjaulados, porque ellos son del cielo, ellos son del aire. Y su amor es demasiado grande para cortarlo. Volaste alrededor de la luna con ella, le pediste que nunca se fuera, y ella respondió: mi amor siempre estará. Pero solo tú sabías que así tenía que ser. Y así tenía que ser. Ella prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo. Y para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos, iluminando el mundo. Pero los pájaros no pueden ser enjaulados, porque ellos son del cielo, ellos son del aire. Y su amor es demasiado grande para cortarlo. Y la dejaste volar, que así tenía que ser. Y la dejaste volar, y sus ojos lloraron hasta doler, pero solo ella sabía que así tenía que ser. Y la dejaste volar, y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser, que así tenía que ser. Campeón. Con Bebe no voy a ser duro. Voy a ser trío. Me estaba fijando que el pelo que se te está saliendo de la cabeza te está yendo a la espalda, tío, curiosamente. ¿En esta hora? En el transcurso de los últimos 55 minutos. Seré porque he visto la vida de frente. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Pará de hacer ruido con la boca. Quiero hacer un globo con la pastilla Mento Plus que nos auspicia. Y no puedo. Creo que confundiste el producto. Ah, poemas pésimos míos, pútridos de Diego, pérfidos de los dos, pero personalmente propios de casi todos. Ana, necesito para ambientar mi poema de hoy algo así como un casino, pero más bien pueblerino, no un casino de una urbe. Ah, mira. a lo Vicente Huidobro. Ahora sí. Es importante, claro que lo es. ¿O acaso crees que vine hasta acá para firmar un contrato, comer asado, cantar canciones y ganar al Scrabble? Iluso, te invito a caminar hasta los límites de la especie. Tomá. ¿Eh? ¿En quién pensabas? No importa, tío, no importa. No, pero quiero saberlo, no lo rompas. Espera un poquito que todavía no te dije nada al respecto, Diego. No, esto es muy satisfecho, ¿no? Comentario. Vamos a olvidarnos un poquito de todo lo que leímos de Vicente Huidobro. Sí, obvio, pues yo ya te dije que si lo lees a Huidobro seriamente no escribís más. Pero yo nací más o menos en la época en que Huidobro habló, vos no. Ajá. Entonces todavía me cuesta alejarme de esa idea de que la poesía tiene que ser aquel paraíso que sobrevive al hombre. Sí. ¿Qué me pasó con tu poema? Hasta escrito puede ser un lindo poema, pero lo leíste como si no se tratara de un poema, sino como si le hablaras a alguien con el cual estás indignado. ¿Pero qué se juzga acá, la oralidad o la escritura? Las tres cosas, Diego, las tres cosas. Porque incluso se juzga esa mezcla de oralidad y escritura que tenés en tus textos. Tu proceso poético consiste en que maldecís al viento y lo recoges en una hoja. No tan ¿no? así. No, pero algo de eso hay, algo de eso hay. Hay algo de echar un garzo y salir a cazarlo con un cazamariposas. ¿Tu cazamariposas tiene fondo verde o fondo azul? Más bien gris. Más bien gris. No, pero el poema está lindo. ¿Me puedes leer el final nada más? Iluso, te invito a caminar hasta los límites de la especie. Fantástico, ahí sí que hay... esto es vena poética, el resto podríamos decir que es este... Poesía del instante, 14 millones de veces me lo dijiste. Poesía antierótica, digamos. Bueno, ¿por qué no? Poesía del instante, yo lo único que te voy a pedir una vez más es que... se está haciendo el amanecer ya, que por favor estires el instante, que trates de detenerlo un poco. Mm. Y que entonces el libro va a tener más de 2 páginas, ¿me entendés? Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente pérfidos de mi tío Carlitos. Ana, no sé si viste ese momento en el que alguien va a hacer una pregunta y en ese momento lo que se nota es la curvatura de los párpados que hacen un poco de brisa. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, creo que estoy exento de cualquier crítica, digamos. ¿Ya terminó el poema, era eso? Bueno, me he ganado un aplauso absolutamente inmerecido y con eso me doy por satisfecho porque creo que les gustó. Creo que les ha encantado eso, la curvatura de los párpados. ¿Puedes empezar de una vez? Sí, perdón, perdón, perdón, Diego. Necesito realmente tu crítica porque este poema lo tengo inmaduro. Bueno. Lo tengo de tu edad, digamos. Dale, dale, dale. La única pregunta posible no tiene curvatura ni veleidad. Asoma como niña destinada a sorprenderse, no con la respuesta, sino con el eco que salta al horizonte. Y se recuesta en su juego, aún atónita, incomprensible de sí, para más preguntar aún. No hay sujeto, ¿no? La pregunta. La pregunta. Ah, pasa que claro, lo decís al principio, pues no lo decís más. Espera que me lo imprimí. Me voy impreso por algún lado. Ahora, préstamelo un segundo. No, ese es el contrato de alquiler, Diego, que te vence el mes que viene. No tiene curvatura ni veleidad, asoma como niña destinada a sorprenderse, uh-huh. No con la respuesta, sino con el eco que sale. Es como... Se escapa todo el tiempo. Es que vos necesitas Facebook nada más. Se escapa todo el tiempo. Vos querés poesía de Twitter, eso es lo que querés. Es como que tirás un pase a 50 metros y hay que salir a correrlo en cada verso. Sí. Bueno, los delanteros no llegan, tío. Los delanteros no llegan. En tu poesía los delanteros no llegan. Me lo voy a anotar porque... Sos un pésimo asistidor. No sé por qué te ponen de enganche cuando jugás a la pelota. Preferiría... Tío. Carlos. Clear. Marte. Sobrino. Diego. Clear. No hacerlo. Tío. Carlos. Tío. Carlos. Sobrino. Diego. Preferiría no hacerlo. Tío. Vamos, ¿eh? Empiezo yo. Y panqui, nos vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al Puma. Que a mí todo me da igual. Yo ahora. Somos los Rocky Panqui, nos vamos a la escuela, yo y mis colegas, y nos vamos al fumar. Y que a mí todo me da igual. Somos los Rocky Panqui, No era verso a verso. Sí, pero este me la... justo me diste la U. Es que a mí todo me da igual, no es tan difícil. Sí, pero sos grave. Somos los Rocky Punky, nos vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos al fumar. Se puede mandar esta canción a tu móvil. Me da igual. Como sí. Ringtone. Vos apretás ahí, es el ringtone del pueblo ya. ¿Te imaginas si te llamo para contarte que me atropelló un camión lechero? Sí. Y te lo anuncio por un ringtone de Somos los Rocky Punkies. Me encantaría. ¿Te gustaría? Sí, me encantaría. El martes que viene los Rocky Punkies acá en vivo, ¿no? Viene el bicho a explicar esta letra. Yo el único bicho que conozco... Bueno, perdón, no voy a decir. Ya está viniendo el bicho rector, enseguida, nada más. Al hablando menos, del bicho, mirá. Al menos tenemos eso. Ya están por aquí, ya están por aquí con sus guiones, con sus discos, con su prolijidad, siempre que celebran los operadores técnicos. Con su música joven, yo diría, ¿no? Bueno, eso depende de la perspectiva, ¿no? No, depende de la edad, Diego. ¿53 tenés ya? No, tengo 50, pero mis oídos están envejeciendo más rápido que mis ojos. El martes que viene nos vuelve a visitar Eduardo Parra Ramírez. Si sobrevive. Preferiría no hacerlo. Radio.blogspot.com es el lugar donde pueden encontrar muchos programas para escuchar cuando quieran. Decime, ¿ya puedo volver a la radio o tengo que quedarme en el teléfono a la esquina? Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Escliar. Y ese teléfono que no es el mío es de mi sobrino Diego Escliar. Esos clics que sonaron por ahí son de Iván Casiblanco Ramírez. Y esa armonía de sonidos, de sensaciones, de telarañas. Ay, por favor, le pasa lo mismo que con los poemas, ¿viste? Que se engolosina y se no puede. Gana muchos mares. Chau, gana muchos mares. Chau, hasta el martes que viene. No. Somos los Rocky Punk y nos vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos a fumar. Que a mí todo me da igual. Japón. Preferiría no hacerlo. Parece la tribu 88.7. ¿Tienes monedas? No, no sé, ahora te doy. Pero no quieres controlar. Ah, ahí eran hojas borradoras. Alguien le puede servir. La Pachamama. Me olvidé una vez que te fuiste que estás en jefe de gobierno. FMLatribu.com. La tribu. Radio sin oyentes.